he perdido. Cabezas han caído. Hay guerras para reyes falsos. En luchas por causas perdidas digo quiero soñar en claro. Quiero hombre encadenado que lucha por poder hablar de lo que sea en donde sea. Digo, quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quemando el mundo, qué larga pesadilla. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero como tú, como él, como una paloma blanca, libre, loca, no. Color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Como tú, como él, como una paloma blanca, libre, loca, que se va. Un color con amor, un sabor, que me quiere, que me dice que me vaya con, no sé por qué. Como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un tiro lindo, nunca vi. Un color con sabor, un color sin dolor. Un color que me quiere, un color que me da. Un color que me dice, vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, un color con sabor. Un color sin dolor, un color que no me quiere. Un color que me pega y que me dice, amigo, mira bien. Som el 50% de joves aturats, els centenars de famílies desnonades cada setmana, les persones migrants perseguides cada dia, els pensionistes que malviuen, els treballadors acomiadats, els precaris, les explotades, els que ja no suporten més aquesta situació, els que estan farts que ens enganyin mentre s'aprofiten de la nostra misèria i ens roben el nostre futur. Però també som els que tenim dignitat, els que cada dia trenquem les injustes normes per sobreviure, les que sentim que aquest sistema és una estafa, els que plantem cara al poder organitzant-nos entre nosaltres, les que desafiem l'estratègia de la por sortint al carrer, els que no vam poder aturar, som les que lluiten, i això no ha fet més que començar. El 14 de novembre sortirem al carrer per subvertir l'ordre establert, interrompre el funcionament del sistema, qüestionar la seva lògica i la falsa normalitat, parar i sabotejar la màquina productiva que fa moure l'engranatge, bloquejar la mobilitat de mercaderies i persones, assenyalar i atacar els responsables de la nostra misèria, reapropiar-nos de l'espai públic, lluitar els nostres espais, pobles, barris, llocs de treball, sortir al carrer i compartir la ràbia i els somnis. Ara és el moment de deixar-los sense pau, que la ràbia social enterri d'una vegada per totes aquest sistema que ens mata i oprimeix. Vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge. La revuelta continúa. Ahora tenemos hay vuelta atrás. Soñando nuestra vida de la lucha contra esta lucha. Pero si no hay la medalla ni la recompensa materia, se le encuentra guarda por dignidad. Cada piedra se alza, banderas se hace la libertad. Miles de puños preparan la ocasión de golpe al capitán. Los políticos pregonan, no hace falta ya luchar. Drogas de llanto viven en armonía social. Pero de otra vez matan de mal la desigualdad. Ya lo mismo de siempre, se rinde de mi para. Cada piedra se alza, banderas pegan de la libertad. Miles de puños preparan la ocasión de golpear al capitán. Bona nit, estem un dimarts més al programa Judici a la Justícia a Ràdio Bronca, al 104.5, el dial llibertari de Barcelona, i com cada 15 dies començarem fent la presentació d'aquest programa i d'aquesta ràdio, la Ràdio Bronca, que... Ups, espera, que tinc aquí. Les formes de contactar amb la ràdio que tenim al mail, que és el radiobronca@sindominio.net. Després tenim la pàgina web, que és el radiobronca.info. Recordar que Bronca l'escrivim amb K. I després, el potser més important per nosaltres a nivell personal, que és aquest telèfon, que és el 933594900, que és el telèfon que serveix no només per posar-vos en contacte amb nosaltres, sinó també per poder dir la vostra en directe. En els programes en directe com aquest de Judici i la Justícia, i avui doncs dimarts 13, antesala del 14 de novembre, d'una altra vaga general a Barcelona, sí. Bueno, a Catalunya i a Espanya, Europa. I a Europa, és veritat, tot lo que és, sobretot el Mediterrani, no? Em sembla que el nord no estava tan convocada o també estava convocada. Bueno, tampoc importa molt. El cas és que aquí a Barcelona tenim molta ràbia i de mala ràbia, la mala llet de tota la gent que lo estamos passant malament, que estan farts de tanta promesa de partits polítics, de tanta mierda d'eleccions, de tanto poder, d'abuso de poder per les camarillas aquestes que se encaloman, diuen que són companys i després quan tenen una mica de poder pues volen pues... maltratar-nos, torturar-nos, ficar-nos fora de les nostres cases, empresonar-nos, i tota aquesta ràbia acumulada demà pues, se desatarà pels carrers de Barcelona, i més quan estem veient tota aquesta pantomina que ara ens estan dient de que la policia són buenos i que no volen fer desahucios i no sé què, que havia un policia que després del desahucio vomitó i tota aquesta mierda que a través de los más mierda ens estan intentant aquí inocular perquè continuem en aquesta resignació cristiana de fer les cues en Càritas perquè ens donguin un quilo d'arròs i una polla de llet caducada, que se la fiquin als collons, bueno, los de Càritas. Aquesta li van donar al policia, no? Suposem. El litre de llet caducat és el que tenia aquell policia, no?, per esmorzar. Sí, segur. Segur. Segur. Igual s'havia hagut un d'allò, no? Pues, pues aleshores, o aquesta notícia de l'Amancio este del Zara dona 20 milions a Càritas, no? Pues que no sí, perquè res. Resulta que té a no sé quantes criatures no, de menys de 10 anys treballant a les seves fàbriques. No, si no es tracta que los ricos donin ni res a l'Església ni a Càritas, que paguen los impuestos. ¿Vale? Que paguen los impuestos, que no volem anar a Càritas, que volem lo nostre, perquè en resumides comptes, per fer un resum d'aquesta presentació d'avui del programa, si tu agafes calés, los fiques dintre d'un calaix, això no produeix riquesa. Tornes a obrir el calaix i hi ha els mateixos calés, no produeix res. Los calés i el capital no produeixen la riquesa la produeix la força de treball de los obrers. I aleshores la riquesa és nostra i no permetirem que ens roben, ¿vale? I demà se lo demostrarem, la Barcelona libertària, lluitadora, la que estima la revolució, demà als carrers le demostrarà a la burguesia assassina i a la patronal terrorista, con aquesta vaga, de què va l'assumpte, perquè estem farts, farts, i ara se monten en la pantomina de les eleccions del Tocomocho, ¿vale? Que és una farsa electoral, això. ¿Saps? Sí, sí. Del dia 25 hi haurà el boicot de la, i no votaremos. Demà no treballarem i el 25 no votarem. I en això estem, no? Home, doncs és el que hi ha. Vale. I amb la línia que portem sempre aquí, bueno, no? Pues... I també, bueno, amb aquest punt que deies, no? Recordar que les ràdios lliures, la resta de mitjans lliures i alternatius que corren per Barcelona i bona part de Catalunya, farem una emissió especial com les últimes vagues. S'estarà des d'aquesta nit a les 12 de la nit fins demà a les 12 de la nit, retransmitint tot el que vagi succeint durant la vaga. Més endavant us donarem telèfons, els dials i demés, i així perquè la gent ens pugui anar escoltant, pugui anar trucant, que això també és molt important, perquè aquests programes especials no es poden fer sense la gent que està al carrer lluitant, la gent que rato a rato ens va dient el que està passant a peu de carrer, i gràcies a aquesta gent funcionen estos dies de ràdio en lucha i de també portar al dial la lluita i la guerra del carrer. Pues en això estem, no? Avui és un programa rabiós, és un programa de incentivar el desate de les passions, de les dolentes, i que demà pues, que Barcelona demostri i sigui un exemple per al món de per on va la cosa, perquè estem una mica, diguéssim, farts de només que rebre els cops la gent treballadora i la gent pobra i marginal i precària aquí en aquesta ciutat. Mentre estem veient que la gent burguesa i rica pues no para de riure i de passar-s'ho bé a costa del nostre patiment. Aleshores... Bueno, i que ens van retallant coses, però en canvi es compren 1.700 quilos de gas lacrimogen, no fos cas... O sigui, aquestes coses mai falten calés. Ara, per la gent de baix... No, i ha augmentat la venda de coses de luxoxes. Hombre. I a més, aquesta se ve que les coses luxoxes a sobres les patrocinen, les rebajan el IVA i mira, no? I així estem, o sigui, rient-se a la nostra cara. Llavors, des d'aquí un crit també de les presons, perquè demà a les presons, de la Modelo, del Quatre Camins i d'allò, la gent que és presa social pues, també estarà en vaga, no? I no s'han enviat aquest poema que recitarem, després si te sembla bé posem una música i donarem veu als companys que han vingut avui. Sí. Avui està l'estudi ple d'aquí de gent que també ve con la seva ràbia i la posarà d'allí, perquè no volem ser víctimes nosaltres. Llavors usarem aquest mitjà de comunicació que és les ràdios lliures pues, per comunicar-nos, estar junts, animar-nos uns als altres per fer front, fer desobediència, fer boicot, fer sabotatge a aquesta situació en la qual ens volen condemnar al poble, a la misèria i a la resignació cristiana de viure de la Càrida Cristiana de Càritas, que bueno, que és bastant farcigós. Pues passem al, si te sembla bé, al poema de la de los presos i les preses, que és un grit de dir que els presos socials estaran con la gent que lluita demà als carrers de Barcelona, perquè ells també estan lluitant en les presons que aquí no solo a l'estat, sinó pues les que tenim més properes. I diu així: rosas que lloran lágrimas de sangre, lágrima a lágrima, pétalo a pétalo, se abren las rosas tiernas y profundas y perfumadas, rosas violadas, rosas masacradas, rosas maltratadas. ¡Cómo amo a las rosas! ¡Cómo me bebo sus lágrimas! ¡Cómo siento su muerte! ¡Cómo se me desgarra el alma! Rosas rojas, lágrimas de sangre. Hoy que oigo sus gritos, yo también lloro lágrimas de sangre. Música. Som el 50% de joves aturats, els centenars de famílies desnonades cada setmana, les persones migrants perseguides cada dia, els pensionistes que malviuen, els treballadors acomiadats, els precaris, les explotades, els que ja no suporten més aquesta situació, els que estan farts de que ens enganyin mentre s'aprofiten de la nostra misèria i ens roben el nostre futur. Però també som els que tenim dignitat, els que cada dia trenquem les injustes normes per sobreviure, les que sentim que aquest sistema és una estafa, els que plantem cara al poder organitzant-nos entre nosaltres, les que desafiem l'estratègia de la por sortint al carrer, els que no vam poder aturar, som les que lluiten, i això no ha fet més que començar. El 14 de novembre sortirem al carrer per subvertir l'ordre establert, interrompre el funcionament del sistema, qüestionar la seva lògica i la falsa normalitat, parar i sabotejar la màquina productiva que fa moure l'engranatge, bloquejar la mobilitat de mercaderies i persones, assenyalar i atacar els responsables de la nostra misèria, reapropiar-nos de l'espai públic, lluitar als nostres espais, pobles, barris, llocs de treball, sortir al carrer i compartir la ràbia i els somnis. Ara és el moment de deixar-los sense pau, que la ràbia social enterri d'una vegada per totes aquest sistema que ens mata i oprimeix. Vaga salvatge. Vaga salvatge. Vaga salvatge. Vaga salvatge. Vaga salvatge. Bé, després d'aquest petit peron musical us hem posat la cançó de Corta tu a la calle. Doncs, com ja comentàvem abans de fer el peron, començarem aquesta part del programa amb uns convidats. Una gent que és del grup d'Apoyo i de Desalojados en la calle, que ens va explicar aquí un problema greu que ha passat darrerament a Barcelona. I bé, vosaltres mateixos comenceu a explicar, bueno, si us voleu presentar, com a, també, no, que també podríeu explicar-nos una miqueta, no, què és aquest col·lectiu de grup d'apoyo i desallotjats al carrer, i també seguir, pues, amb la resta del tema que sobretot veniu a exposar-nos aquí. D'acord, bueno, bona tarda a tothom. Bueno, el grup d'apoyo i desallotjats al carrer, bueno, em va sortir perquè bueno, hi havia gent d'aquí que estan presents, els meus companys, el Lluís i Alejandra. Hola. I Montse. Hola, bona tarda. I Montse. I bueno, pues son componentes de la vivienda y del proyecto Centro Social Guernica, calle Lancaster 24, del cual también hemos hecho un reclamo a todas las personas que se puedan presentar allí para hoy, a las 9 de la noche. Y ha sido debido a que se ha producido de una forma arbitraria un desalojo de una de las familias del proyecto que estaban alojadas allí. Entonces, ante nuestra discrepancia, tanto los compañeros que estaban dentro del proyecto a nivel interno como residentes fijos y como residentes temporales, bueno, automáticamente pues nos ponemos en contacto para intervenir y hacer nuestro manifiesto debido a la arbitrariedad que se produce a la hora del desalojo. Entonces, hacemos un manifiesto que se presenta ayer en el Centro Social de Guernica, en el cual les indicamos que no estamos de acuerdo con el tipo de selección y cómo se ha hecho la expulsión o el proceso de expulsión de una familia que ya llevaba tiempo viviendo dentro del proyecto. Y automáticamente, pues claro, como son expulsados de esta manera tan arbitraria, nos quejamos porque fueron desalojados de un día para otro, como cualquier otro método que estamos hartos de escuchar en el sistema capitalista. También, pero también un pequeño matiz, perdón, porque también desalojaron a sus defensores que estaban también conviviendo con ellos en el mismo, en la misma vivienda, ¿no? Sí, habían, vosotros. Claro, estábamos vosotros, nosotros, en este caso. Estaba la familia, se desaloja la familia y las personas que habíamos estado respaldándolos de forma pacífica y sin violencia y nada más que argumentando y oponiéndonos de forma, digamos, verbal y con argumentos, pues también se utilizó la violencia. Y en el cual se nos bloqueó, se nos negó... Acércate un poquito más. En el cual se nos bloqueó, se nos negó el derecho de hacer un consenso, escuchar todas las partes que estaban implicadas en el proceso. Negando, bloqueando, manipulando, extorsionando y poniendo a compañeros infiltrados en el lugar para que se produciera el acto violento hacia nosotros, que es lo que querían que desarrollara. Perdón, la familia que se desalojó por la madrugada. O sea, fue en la madrugada. No esperaron ni al día siguiente ni de que durmiera allí. En la madrugada se les desalojaron, no teniendo lugar para ir a dormir, y ellos mismos fueron a dormir a un cajero con los compañeros que salieron con ellos. Yo no estoy en el caso de estar en la calle, pero estoy apoyando a los compañeros. Nuestro gran descontento con todas las situaciones que hay cantidad de procesos y de movidas y de conflictos y de provocaciones y muchísimas cosas que se podrían haber evitado si de parte de las personas que tomaron todas estas actitudes tremendamente autoritarias y agresivas y de no querer dialogar, si se hubiera llevado de otra forma, estamos convencidos de que se podría realmente haber evitado muchísimos de los problemas o de los conflictos que se fueron generando a raíz de actitudes y de cosas que, bueno, que es un proceso como muy, muy profundo, ¿no? Porque, claro, al ser este proyecto como pensado para familias de personas que están, que son desahuciadas o que viven en la calle, ir preparándoles pisos para que puedan ser alojados y vivir en esos pisos. Claro, nosotros sentimos y amamos además ese proyecto porque sí que nos sentimos con capacidad de trabajar con personas que, claro, que igual son complicadas, que vienen con problemas o que están acostumbrados a hablar de formas que, bueno, que igual si tú no estás acostumbrado o acostumbrada a las personas que están en la calle, igual que alguien levante la voz o te diga, hey, te voy a matar si no sé qué, pues claro, eso en la calle es que se habla así, ¿no? Es que no hay más que pasar por una cantidad de, bueno, cualquier barrio bajo, es que tú te bajo, me refiero los barrios como más marginales, donde hay más dificultades, uh-huh, que es precisamente donde están las personas en las calles, el te voy a matar, y no sé qué, te voy a rajar el cuello, que nosotros no lo entendemos como más, o sea, sí que es una agresión, lo entendemos como una forma como decir al otro, hey, quieto ahí porque me estás pisando las sábanas, una cosa así, ¿no? Y bueno, y de ahí, claro, si convives con este tipo de familias, escuchas ese tipo de cosas. Y claro, y ahí donde uno tiene que ser pedagogo y conseguir entrar dentro de la situación y, bueno, y no acusar a esa persona, que fue lo que empezó a suceder, que como bueno, tenía esta forma de expresarse, le acusaban de sí, pero amenazas de muerte y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, nosotros todo eso fue generando como conflictos y conflictos y conflictos, y también hubo provocaciones y, bueno, de todo. Sí, hombre, también habría que decir que yo, que estaba desde el comienzo en el proyecto Guernica, desde el primer momento que se produjo la ocupación y a la hora de establecer pues un poco pues cómo íbamos a llevar el proyecto, cuál era la realidad del proyecto, cuál era la finalidad, lo que se produce ahí es una falta de inexperiencia por las personas que son muy jóvenes, que no han vivido tanto dentro del mundo de la ocupación, que son personas con una experiencia más tipo universitaria. Entonces, yo al encontrarme dentro con unas personas que sí que tenemos más experiencia a nivel de ocupación, bueno, pues conseguimos avanzar el proyecto, ¿vale? O sea, pone unos puntos más claros que otras personas pues no tienen experiencia. Esto produjo ya desde un primer momento en el cual uno de los componentes de esta emisora ya se manifestó cuáles eran los primeros problemas arbitrarios que ocurrían allí. Entonces, quedó en la nube, pero sabía que con el tiempo esto no iría a buen cabo, porque lo que no se puede hacer dentro de un propio proyecto de familias es vetar una persona que no tenga derecho a hablar en una asamblea, o que se pueda bloquear una persona que viene tanto de fuera como de dentro, porque bueno, si nos proclamamos como ideal ajeno al típico sistema socialista o capitalista, pues lógicamente estamos realizando la misma política si se deja practicar. Por lo tanto, yo me opuse a ello y fui uno de los primeros expulsados del proyecto, simplemente por manifestarme, ¿no?, tal cual como había sido. Pero lo gracioso de todo este tema es que se siguen produciendo casos similares, ¿vale?, de expulsión o de agresión o de simplemente pues decidimos aquí entre dos o tres y tú ahora mismo ya no entras. También hacia la raza, hacia la etnia gitana, hacia, bueno, sexo. Sí, también se produce, por ejemplo, agresión verbal contra la compañera Alejandra, que es trans. Yo, por ejemplo, también como homosexual que me identifico, y todas las personas que me conocen lo saben, y si no lo saben, pues encantado y bienvenido. Partícipe de la raza etnia. También es. Entonces, todo este tipo de agresión verbal, sí que es verdad que tampoco se puede producir dentro de un centro social, porque si no ya estamos faltando a la integridad y a, bueno, a todo lo que conlleva este tipo de de faltas o agresiones violentas, ¿no? Y aquí es donde justamente queremos hacer hincapié en que un puto maricón de mierda, estamos cansadas y cansados de tener que escuchar lo que nos parece alucinante, que personas que se consideran del movimiento, que se consideran anarquistas, tengan ese tipo de expresiones. Y diferenciamos que, bueno, que un gitano que dice maricón a otro, con perdón, dirigiéndose a otra persona que es homosexual o es transexual, es que lo vemos con otros ojos y lo sentimos de otra forma. Y bueno, si bien tampoco es que celebremos la expresión, tampoco es que, bueno, que vayamos a echarnos al cuello de una persona que habla como la vida le ha ido enseñando y que tiene la cultura que tiene, la que respetamos, que además ves que vivimos trabajando codo con esa persona, sabemos quién es, los sentimientos que tiene, y bueno, así como algunos dicen Dios mío o hijo de puta, que también las trabajadoras del sexo no tienen nada que ver, pues son pequeñas cosas que, bueno, que para nosotros al menos no nos alarman, aunque sí que intentamos un poco pulirlas, ¿no? Pero no atacar a una persona que, bueno, que viene de un ámbito cultural donde todo eso es normal. Lo que sí condenamos es que personas que son del movimiento y que ya tienen la información y que se supone que deberían de tener un otro tipo de rol, lo hagan. Son estas personas de las que está hablando mi compañera, es en el caso que son los intelectuales. Llámalos intelectuales cuando tienen la misma forma de actuar callejeras y radiobajeras que a las que se han visto en esas exposiciones diarias, con la manipulación, la extorsión y la violencia hacia nosotros como personas y como colectivo, o llamémoslo. Ya, pero por entrar un poco en lo que estoy escuchando y eso, y yo lo que veo que más que el problema no... Pienso, igual estoy equivocado y vosotros me rectificáis. El problema no es que la compañía sea trans, o el otro sea como gitano, o el compañero sea homosexual. Yo lo que veo aquí es un problema de autoritarismo, y entonces la gente autoritaria a veces utiliza eso. Pero si normalmente, si fuera un homosexual que vota al PP, que entra en el juego y eso, pues no habría problema. Yo, el problema es porque sois rebeldes, pienso yo, sois rebeldes, os habéis puesto al lado de los marginados, os habéis puesto al lado de los débiles, y entonces pues los fuertes emplean cualquier cosa pues para continuar manejando y siendo pues vasallos del capital y usar el poder. Bueno, pero yo también considero que una persona que utilice, por el conflicto que hayamos tenido, da igual el conflicto que tengamos, pero utilice la condición del otro para insultarle, en parte es que esa persona, con real, o sea, igual que el que dice negro de mierda, homosexual de mierda o trans, todo él si lo está diciendo realmente y sale de dentro, es porque dentro de sí se considera mejor por no ser negro o trans o homosexual. Sí, sí, y además... no te saldría. Claro, y además... A mí me salen cabrones. Sí. Bueno, pero... Cago en sus muertos y en otras barbaridades. Pero tú... Pero es que esto ya no me sale, llamarle a... Claro. Yo lo veo así, cosas, porque muchas cosas como que ya me da igual si lo es, si no lo es. Bueno. Pues entonces no es algo... Pero tú no quieres obligarle a él a hacer lo que tú quieres. Esta gente sí quiere obligarle a ellos a que hagan lo que ellos quieran. Pero yo me pongo en caso de conflicto. Conflictos que he tenido, y cuando en mi cabeza estoy cabreado y me pongo a insultar a alguien que me está hartando, lo último que me viene a la cabeza es ir a buscar cuál es su condición de persona, si tiene algo con lo que yo pueda discriminarle. No. Claro. Me sale esto, el cabrón, vete a la mierda, o me cago en tus muertos, o algo así, pero no me salen esas tipo de expresiones. Yo lo veo algo como superficial. Yo pienso que lo que verdaderamente es la raíz de lo que ahí está sucediendo no es la preferencia sexual, no es la etnia, no. Es la imposición, no, es la relación entre personas. Pero no nos referíamos al tema de la relación, o sea, no es que eso se ocurra cada día, sino, por ejemplo, se ha ocurrido en el momento en el que una persona plantea que tú estás echando una persona y la estás clasificando como agresiva, ¿vale? Entonces, como eres violento, que está de moda dentro de ese CSO, aprovecho para justificar tu expulsión. Entonces, cualquier tipo de violencia, hemos reclamado, que es también motivo de expulsión. Por lo cual, yo que he estudiado Derecho y Género, y me ha sacado la carrera ahora en junio, pues como tú comprenderás, a mí tú me dices, puto maricón, como se me ha dicho, y están aquí las tres personas testiga, lo que no puedes admitir, que en medio de una asamblea en la que estás reclamando por el proyecto que está creado, que se llama Para las Familias Desahuciadas, CSOA Guernica, venga una persona y te diga, delante de una asamblea general de Centro Social, en la que entramos en la asamblea del Centro General Social, porque no puedes entrar a la de vivienda, porque ya te han expulsado y no tienes derecho a manifestación. Da igual si has sido expulsado por la vivienda, por compañero o por cualquier otra cosa. Es, si no entras, te quejas y planteas algún tipo de pega, automáticamente eres vetado por una o dos personas sin llegar al tipo de asamblea y te ponen en la calle. Porque eso ha pasado conmigo, se llegó en un juicio, que no era un juicio, no tenía que haber sido un juicio, ¿no? Si tú y yo tenemos una diferencia, lo lógico es hablarlo, porque ha habido una diferencia, somos personas, estamos dentro del movimiento de la ocupación, estamos dentro de un proyecto, que es un CSOA, y estamos dentro de un proyecto de familia. O sea, un edificio en el cual se había hecho que el proyecto era 50% para las personas que iban a vivir en el interior y encargarse de habilitar todo el edificio, que el otro 50% sería para las familias que lo necesitaban, como es la compañera Montse, como es el compañero Luis, que es residente, como es la compañera Alejandra, que son residentes, pero colaboradores en el desarrollo del proyecto. Entonces tú no puedes venir aquí en una asamblea y decir de la noche a la mañana, porque la familia que tenemos... Y más a dedo. Y más a dedo. Sí, sin pasar por ningún tipo de asamblea. Que hay personas que se están oponiendo a que se les desaloje, claro, o que se les tire, claro, porque no vemos y claro, que, el proceso. Y además que reclaman un proceso justo. Tú no puedes decir que no puedes cuando han podido. No, un momento. Tú estás diciendo que no puedes y ellos no han podido. Sí, no, han podido. ¿Sabes? Entonces hay que empezar a funcionar con las realidades objetivas. Sí. Esto han podido. Y han podido porque... Ejercen el poder. Sí, y hay mucho miedo, hay mucho miedo dentro de... Sí, de hecho, se venden a las personas por un techo. O sea, compran la palabra y el voto de esas personas, digamos, por un techo. Pero o sea, si tienes el techo, a cambio, es la esclavitud de estar ahí trabajando. Además, trabajando. Pero la gente esta que ocupó Guernica es la gente que estaba en la plaza, ¿no? No, sí. Algunos, ¿no? Sí, muy pocos. Sí, algunos del 15M. De hecho, el principal conflicto que tenemos gente ahí... Siempre usa la no violencia cuando es de los marginales o de los pobres, sí, o de los desarraigados o de la gente que sufre, pero cuando la ejerce el poder, ahora lo habéis visto, sí. Ellos son violentos. Sí. Bueno, en especial... Hay muchas formas de violencia. Mira, en especial, por ejemplo, el señor Dani Martín, el señor Dani, que es el que todos conocemos, el señor de las rastas, que salió en el periódico y en la prensa porque fue el 29S. Y estuvo en Estrasburgo. Sí. Entonces, tanto que viene hablando de política este personaje y su elenco que ha formado dentro de Guernica, lo único que han hecho ha sido crear este tipo de mal ambiente. Entonces, para tener una justificación de echar a la persona, es cualquier motivo, incluida la invención. Porque, por ejemplo, hoy no se ha presentado aquí porque el chico está en un juicio, pero os cuento un caso muy breve de un chico que el día de la expulsión de esta familia llega pidiendo el sitio que había reservado hace un mes porque se había ido a Italia y volvía porque tiene un juicio aquí pendiente. Había estado 2 meses trabajando codo con codo con el señor Luis, que están realizando todo lo que es el mantenimiento de obra, luz, instalación y tal, con otro señor que era de la familia que estaba alojada adentro, que también se dedicaba a instalación de tubos de agua, etcétera. Todos ellos trabajaron en conjunto, conocían al chico. Se va, pide el sitio para que cuando vuelva, oye, me voy porque tengo que hacer una gestión, cuando vuelva tengo el juicio y ya sigo con el proyecto y sigo aquí. Que quede claro, el juicio también es por ocupación. También es por ocupación el chico, además. O sea, lo saben, lo transmiten en una asamblea, el chico al día siguiente se marcha de viaje y lo que ocurre es que esta persona, el día que se produce el desalojo de la familia y nosotros ya estábamos allí, llega este chico a la puerta y no lo dejan entrar. Sin explicación ninguna. Sí, ignorante. Sin explicación. ¿Vale? O sea, no podemos entrar porque se había decidido que no, le empiezan a dar excusas baratas. Entonces, todo esto acaba en que cuando nosotros sentamos reclamando también, porque esta persona ha estado en la calle con nosotros durmiendo dentro del cajero para apoyar nuestra causa, que le contamos lo que estaba pasando y que entendíamos lo que le pasaba a él, pero nosotros no podíamos hacer otra cosa, se viene y se une con nosotros a la calle, como compañero, como en la causa, mal todo el mamoneo que ocurre allí dentro. Llegamos allí y cuando entramos en la asamblea, nosotros a él lo vetan y no lo dejan entrar. es un centro social. Ahí era reunión de centro social abierto, pero la puerta estaba controlada como con un segurata en la puerta, pero sí, sin ser oficial. Vivimos en la plaza. En la plaza había, ¿cómo era aquello? La comisión de, de convivencia. Seguridad. Era un prosegur, era una especie de prosegur de los no violentos. Sí, sí. De no violentos, pero muy violentos, pues con la gente que teníamos problemas mentales, con la gente más desarraigada. Sí, tirándonos mierda. Con la gente más pobre, con la gente que no acataba las normas. Y con una estética totalmente como si fueran cualquier madero. Luego no sé. Sí. No. Sí. A nivel institucional, 100%, y riéndose por la tabla que marca la ley. Uh-huh. Con lo cual estamos intentando evitar de a una. Porque yo como persona que tengo también una cultura gitana, porque bueno, soy de, por parte de padre, soy gitano por parte de madre, ¿no? Entonces, lo cual se siente el racismo y la persecución hacia mi raza desde hace muchos años. Somos, yo creo que una de las sociedades que nunca nos hemos querido adaptar a lo que hay. Somos de las primeras ocupaciones que yo creo que se han mantenido fieles a base de mucho sufrimiento y mucho sacrificio, y aguantándome, porque yo he tenido problemas judiciales, he estado preso, me he comido 4 años y medio, y aguantándome mi orgullo, aguantándome muchas cosas en las cuales se me han pisoteado como persona, a nivel de pareja, a nivel institucional, todo. Se me ha atacado por todos los lados, se me ha hecho frente a todos los lados para que salga mi yo violento. O sea, si como toda persona tiene derecho y legitimidad a defenderse. Hemos denunciado permanentemente que, claro, que sí, que igual, yo que sé, Ángel, que es el padre de familia, en algunos momentos sí que ha levantado la voz, pero es que ha levantado la voz porque a las 5 de la mañana ha pedido que bajen el volumen los jovencitos universitarios de abajo, que no trabajan nunca en el proyecto, que su mujer está mala de la rodilla, que por favor que bajen. Y bueno, y tenemos un par de personajes por ahí que se empeñan en cerrarle la puerta en la cara. Y además con los madrugones, que se pega el señor Ángel para ponerse a trabajar, porque lleva trabajando como un negro en esa casa, y no es por hacer referencia a la raza. Nos pone el gas a todos, es que está todo el tiempo reparando cosas, es que no le pide nada a nadie, no nos deja lavar ropa con su lavadora, nos pone lavadora en el CCO. Va todo el día haciéndonos cosas a todos. Y hay un grupo de personas que no deberían de estar ahí, que no tienen experiencia en ocupación, que son jovencitos universitarios, que tienen ganas de hacer fiestas, que está bien que lo hagan, y para encima boicoteando cada acción de este peso. No, igual deberían de buscarse otro tipo de proyecto donde la gente igual lo lleve más así como hippie o más con todo discotequero, respeto a los hippies, ¿no? Más discotequero, no mucho o fiestero de drogas, que les mola mucho. Hay ocupas que bueno, que vas y bueno, y son fiestas y fiestas y fiestas. Aquí esto es un proyecto de familia encubierto. Y referente a lo ya no es que se hagan un sitio nuevo, no, que si tienen que ir de este palo, mejor que te cojas una casa para el grupito de personas que tenéis intención. Claro, y ya está. Porque eso, yo lo es que lo veo que es una cuestión típica de convivencia, oye. Sí. Es que si yo, no sé, ¿no? Claro. Cuando vivo familias viva, instaladas, ya sea viviendo en un centro ocupado o viviendo en un bloque alquilando el piso, a partir de ciertas horas no voy a meter la música a tope. ¿Por qué? Porque es que sé que el de arriba estará durmiendo, el de al lado estará durmiendo. Y que eso es convivencia, vamos. Convivencia, oye. Convivencia. Si ya has tenido hay un mínimo y dificultades con las personas que están arriba y vienen y te piden que bajes el volumen, es que les cerraron la puerta y les subieron un poco más el volumen. Y les pusieron la guitarra, cantaron y lo que les y dio después, la... Y después cuando lo niegan todo, y sí, es todo, sí, y así sí. Vueltas, es todo enredo, a unas asambleas interminables de 3 horas, 4 horas que la gente... A las 5 de la madrugada se acaba una asamblea. La gente se levanta, sí, y se va. Y aparte... De todo esto, lo que ocurre era que también, por ejemplo, todas estas personas que vienen como vosotros como invitados aquí, ¿no? O venís a CSEO Guernica porque queréis hacer, pues, esto, pues, una presentación. Yo ya voy a ir, tío. No, pero, por ejemplo, tú quieres hacer un taller o quieres presentar una actividad en el CSEO Guernica, a partir de ahora intentaremos a ver si con la presión y el apoyo de los compañeros podemos recuperar Guernica, que así era como se iba a llamar originalmente el proyecto. Y si lo recuperamos de verdad, pues claro, lo que pasaba era que llegaban personas y se encontraban el pollo ahí montado, discusiones y cruces de palabras, autoridades, amenazas, señalamientos y no porque tal o sí porque lo típico. Entonces, claro, la gente tenía unas malísimas referencias que tú le preguntas a cualquier casa de más o menos del área, no vamos a decir nombre, y todos tienen malísimas referencias. Te las dan ellos mismos, o sea, no hace falta más que les pregunte y dices, bueno, es que ha habido gente que la está haciendo mala fama, no, es que he llegado allí, he querido presentar un taller y no es el pollo que tienen montado, y para hacer no sé qué mantiene allí no sé cuánto tiempo, y me tengo que comer allí la discusión del otro, el otro señalándose, dice, eso que era la Asamblea de Centro Social, dice, cuando se le dé convivencia de ellos, ¿qué hacen allí? Se matan. Claro, ya vio casos. Ya había casos también, allí. De ser que es como tragicómico, el ver como que hay como una, algo que a lo mejor en su momento fue necesario, porque hubieron problemas hace unos meses atrás muy importantes, pero hay como una cuestión como de castas, ¿no? Están, hay un grupo que son como los residentes, que tienen como una cantidad de lo que nosotros percibimos como privilegios, que tienen derecho a no hacer nada, tienen una asamblea completamente hermética, los invitados que estamos viviendo un mes, pues ahí un poco nos buscamos la vida para comunicar lo que tenemos, para comunicar que nos incomode. Están los invitados sin fecha de salida, que bueno, que esos igual pueden tener acceso a esa asamblea. Uh-huh. Y después está, bueno, la asamblea del CSO. Y no sé, un poco cuando nos tiraron a la calle, porque es que nos tiraron a todos a la calle de forma muy borde, muy poco transparente, bueno, muy pero prepotente, sobre todo fue porque apoyasteis a los claro, a sí, los asociados, claro, o sea, pues, la cosa que quede clara. Una tras otra fueron cayendo, bueno, pues para afuera, estáis apoyando a esta gente, pues para afuera. Claro, por rebeldes, claro, sí, por sí, no sí. Desobedientes. Claro. Claro. Porque no nos gustaba, si en verdad si estas personas realmente hubiéramos visto muy claro que se tenían que marchar, vale, pero como consideramos que hay muchas cosas que se podrían haber evitado y que hay muchas torpezas y hay mucha falta de madurez, y claro, hay gente como que quiere llevar un proyecto que no es el proyecto original, que quieren hacer fiestas, entonces es como que claro, ha generado cantidad de problemas y no teníamos tan claro de que estas personas son las que se tuvieran que ir, ¿no? Y nada, entonces nos tiraban a la calle y ya no, como no vivimos más ahí, ya no somos más residentes ni nada, no tenemos derecho de venir a hablar con ellos, a reclamar, a decir, oigan, habéis estado mal, ¿no? Entonces nos presentamos el lunes con nuestras reivindicaciones, era la asamblea del CSO, y bueno, y nos decían como que eso, todo que lo que teníamos para reivindicar eran tonterías, que no estaban para tonterías, que eso era una asamblea del CSO, que la asamblea era el martes, pero que claro, la asamblea de vivienda es el martes, es verdad, y nosotros nos presentamos el lunes, pero es que la asamblea pública es la del lunes, la del CSO, la del martes es solo para residentes o invitados sin fecha de salida. Claro. Y que como que nosotros hagan la pelota y vayan a su como nosotros ya estamos fuera, un techo. Como nosotros ya estamos fuera, pues no tenemos derecho de ir a esa asamblea para reivindicar, para decir que nos sentimos heridos, que esto no nos ha gustado, que están Mari y Ángel y nosotros durmiendo en un cajero automático, claro, para que estamos sin ducharnos, que está su hija con una adoptada de la calle que está conviviendo con ellos en su piso, que queremos que entren, que tengan derecho a duchar, a descansarse, que sí que se quieren ir porque están hartos de ustedes, cuando y en verdad sois vosotros que debería de ir. Que tiene la rodilla mal todavía. Le metieron con un palo en la cabeza. Y ya metieron a nosotros violentos a los gitanos y luego va el payo y le revienta la pierna a mi tío. Claro, y por eso, y por Luis, el compañero Luis, querer defenderlos, entró en el juego. Entonces, como entró en el juego, se produce un intento de agresión sobre esta persona que presencia aquí la compañera Alejandra. Cuando él se ve acorralado por cinco personas, esta persona entra en pánico. No responde con violencia, ¿vale? En ningún momento. Automáticamente, claro. Da igual, como si lo hubieras hecho. Es como, yo lo tengo clarísimo. Si estás en una esquina con cinco personas, cualquier animal reaccionará igual. Si me dejas un sitio por largarme, me largo. Sí. Si no, pasaré por encima tuyo, pero yo me largo. Ya. Es que es normal, ¿eh? Ya. Total, que después de... Claro, un desalojo, pero vamos, claro, en toda regla. Entonces se hicieron, aprovecharon toda la situación para no someterlo a una asamblea, sino que todo urge y os vais a la calle. Entonces, claro, esa fue lo que a nosotros nos hizo movernos a acabar en el centro social. Niños entonces, universitarios que están haciendo fiestas, que se drogan, que causan molestias, que provocan echando a una persona que es un trabajador, que está ahí, que es de cultura gitana, que viene de la calle, que ha tenido, vamos, ha hecho más que ninguno, eso también hay que decirlo. Bueno, ha hecho yo lo en todos que los ahora meses. Estoy percibiendo con lo que habláis, como el compañero o la compañera ha hecho varias veces hincapié a lo de la universidad, yo también les tengo un poco de asco a los universitarios. Se los decimos que se los tengo un poco de asco. Estáis reproduciendo el sistema porque vais a la gente, universidad, ¿no? Y llenan la cabeza. Y entonces lo que veo, lo que percibo es que una vez más la ocupación sirve para que gente que pretendidamente empezaba diciendo que no había propiedad privada y enriquecerse de que ellos cobran y tienen su dinero en el bolsillo y se ahorran el alquiler de la vivienda. Y si no, y se lo piden a papá. Si no se los aguanta a sus padres, lo voy a aguantar yo. Y si no, para casino y les cambien los pañales allí. No, no, y además, que si hay algún problema, lo primero que hacen es, por ejemplo, no liberar como se comprometieron a la chica que se identificó inicialmente en el proyecto. Que cuando la chica marchó por su propio pie, automáticamente, claro, esa persona dijo, bueno, espero que os hagáis responsables. Déjalo que se exprese, si quiere chillar. ¡Ah, ah! ¿Cómo se llama el malo? No hay problema. ¿Cómo se llama el más malo de todos? ¿Cómo se llama? El Dani. Bueno, Dani, que tenemos fichado, tenemos puesto en la lista. Te vamos a quitar lo que te queda de rastas. Que la Guernica no es tu propiedad privada, tío, claro. Que te vayas. No, y además, esta persona... Usar la ocupación para después hacer de la ocupación una propiedad privada es bastante mezquino. Claro. Solo es posible, pues eso, ¿no? La gente que ha pasado una selección, que ya los han seleccionado, y normalmente, pues, hacen... usan el privilegio de tener un título, de estar intentando sacárselo en la universidad, para, pues eso, ¿no? El privilegio es de que los demás, pues somos eso, ¿no? Somos analfabetos, somos tontos, somos la purria, somos los parias, somos la mierda, claro. Somos los pies negros, somos... Antes, como nos llamaban los pies negros cuando yo era más joven. Atención, que también denunciamos también la diplomacia y las personas que tienen mucho discurso, y son muy hábiles y son muy listos. Y son manipuladores todo el rato. Y al final es que cuando acabas de ver todo el proceso... Es que no son sensibles, no son permeables, no reconocen un error, no piden perdón por nada. Aparte, por ejemplo... Van a por ti y después te... Sí, es como ayer, por ejemplo... La manipulación es terrible. Porque solo aceptan estas personas que tú ahora has descrito, reconocen a los que ellos creen superiores. Claro. A los que nos ven inferiores... Son elitistas completamente, claro. O sea, para decirlo en plata, son fachas. Sí. Entonces, son autoritarios. Putos fachas. Autoritarios. Sí, sí. Vale, entonces... Lo que vemos es una oligarquía tremenda. Y por ejemplo, lo que pasó... También hay una aristocracia ocupa aquí en Barcelona. Sí. Y entonces la estáis viendo. Sí. Se siente muy inteligente, es muy dominante, y observamos como personas que son bastante como... No sé si decir normalitas, ¿no? Pero hay gente que les teme inconscientemente, y hemos detectado el fenómeno del alter ego, que entre una pareja de personas dominantes que están con un grupo de personas que son como más vulnerables a que te digan hoy te tienes que marchar porque eres invitado o porque eres invitado sin fecha de salida y ellos son residentes... Y encima se someten. En una semana, dos semanas, tres semanas de proceso acaban... siendo un alter ego de estas personalidades, siendo movidos como marionetas. Escucha, compañera, la Monse coincidió conmigo en la plaza. Esta gente en la plaza, después hubo una negociación escondida con el poder y la Guardia Urbana. Es cierto. ¿Me entiendes? Entonces toda esta gente que se hace así con fuerza y poder es porque por lo bajini, cuando vosotros no sabéis, está negociando con los poderes, con el ayuntamiento, con la Guardia Urbana. Y de ahí les viene su fuerza. Sí, bueno, aparte de todo esto, claro, lo que nosotros nos desarrolla es que ya que comprobamos todo esto, que intentamos de luchar y no conseguimos nada, sino la expulsión, el bloqueo, pues accedimos, ¿vale? Es pues para resumir un poco ya lo que nos queda por comentar, ¿no? Entonces, al presentarnos allí en el local, entramos, accedemos y hacemos el manifiesto. ¿Qué ocurre? Se desarrolla este tipo de violencia, de intento de tal, de bloquearnos, no de sacarnos... No quieren hablar del tema, que nuestras reivindicaciones son tonterías... Total, aguantamos en un total 17 horas, porque hemos salido hoy a las 2 y entramos nos plantamos ayer a las 9 de la noche... Y como aquí nos quedamos a negociar, tenemos que gestionar esto y hablarlo, y queremos que nuestras reivindicaciones se escuchen y que esta familia no esté más en la calle, que recuperen su piso y ya buscamos un sitio donde alojarlos, porque evidentemente aquí, si estáis vosotros, no puede estar esta gente, ni creo que ninguna familia vamos. Total, que al final intentamos hacer este tipo de reivindicación, llegamos a un acuerdo, después de mucho intentar de comernos la cabeza, pasamos de cansarnos, la noche ahí, intentaban echarnos, después de dormir 4 horas, después de plantear un poco todo, de volver a luchar, de intentar desliar a este hombre, le dicen, por ejemplo, a la familia, mira, vamos a llegar a un acuerdo, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué fue lo que le dijeron? Os vamos a llevar... A ver, 4 casas, pero vosotros os marcháis. Y dijimos, no. No lo dejaban vosotros, entrar ellos, ¿eh? No claro. lo dejaban entrar. Ellos estaban en la calle. Te estoy hablando que a las 2 de la mañana dijeron de llevarse a la familia. Después de negociación, ellos congelándose, que vaya chico frío ayer que hizo, que vaya pobre familia. Nosotros dentro, intentando lucharlo. Entonces se presenta la opción de, vamos a llevarle a 4 pisos, pero vosotros tenéis que marchar. Y nosotros dijimos, naranja de la China. O sea, nosotros no nos vamos a mover de aquí hasta que la ocupación esté consumada. Y eso salió aquí del señor Luis, que ya tiene un poco de experiencia. Y que esto salga de, como ellos dicen, un pobre de la prole, perdona que te diga, que pobre de la prole es más inteligente que los universitarios, porque él tiene más experiencia de calle que ninguno. No, pero era una cosa maquiavélica. Pero es que sí, sí, sí. Era una cosa pero bueno, muy retorcida. Vale. Hay que tener cuidado con el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Nosotros, aunque vivamos en la calle, no somos más que nadie. No, no, no. ¿Lo entiendes? Los que siempre funcionan con el más son ellos. Entonces hay que tener cuidado porque si no entramos en una dinámica en la cual es su terreno. Y entonces tenemos que también usar la inteligencia nosotros. Sí. Una vez más se da cuenta en lo que estamos explicando, que tampoco es nuevo en la ocupación en Barcelona, en que personas que entran en la ocupación haciendo unos espacios libres que estén ligados a la lucha y en la resistencia y crean unos espacios que nada tienen que ver con la lucha, la resistencia, lo revolucionario y tienen más de ver con lo autoritario, con lo caritativo, con lo que las personas que están allí tienen que estar sometidas y ser sumisas a esta autoridad que son ellos, sí, no, y pasar por ese aro que es lo que hace la iglesia. Claro, y además, estamos pasando por todo. Lo único que ahí el cristianismo te pone en lo revolucionario, pero estos universitarios que hablaba el compañero ya también me dan bastante asco, sí, ¿no? Sí. Porque ya los pero, aparte, intentas de negociar con ellos con buenas palabras. Que pero sí, es imposible, hombre. Sí, sí, sí. Entonces, no hemos llegado a nada, pero sí que hoy, por fin, después del engaño que nos habían dicho para ver si podíamos dejar el sitio, porque así ellos entraban, o sea, el caso era sacarnos de ahí, para intentar de dejar a la familia, pero no en la vivienda, no, en el suelo del centro social. Y luego ya decidiremos si se duchan. Claro, nos hemos vuelto a poner en contra, hemos dicho que no, y cuando al final, después de casi a las 2, 1:15, 1:30... ya habíamos llegado a un principio de acuerdo, ha sido como, vale, va, aceptamos que metáis a la familia aquí, la subáis al piso, pero lo tienen que consensuar con todo el la condición era la que yo y Luis no nos podíamos quedar ahí, ¿no? Entonces, ni podían entrar al centro social. Nosotros no buscamos la vida, de hecho, pues no buscamos la vida. Pero bueno, también nos decían que no podéis entrar al centro social en la vida y que yo ni apareciera por allí. Ya. O sea, efectivamente. Vetados. Y además, no tenemos bastante con eso, que es cuando se presenta. Dani no había estado en todos estos días allí. Bueno, perdón, sí que había estado allí en la asamblea al principio, pero lo típico. 2 horitas y cuando vio que le vetamos, venga, humo. Entonces, el resto de horas las hemos pasado con la gente del centro social y de tal. Se levanta, en teoría, este señor, y claro, se presenta allí y nos dice, abre la puerta, nosotros en ese momento estamos en la calle, se cuela, cierra la puerta con llave, dejando a este hombre dentro encerrado, a nosotros fuera, diciendo, bueno, a dos ya los tengo fuera, a ti ya te tengo adentro. Los del equipo de Guernica, ya que estaban casi negociando con nosotros, estaba solo, faltaba el consenso de hacer la asamblea, porque veían que no nos íbamos de ahí hasta que la familia no estuviera alojada. Ya no daba igual quedarnos en el centro social o no, pero la familia la queremos ahí con unas garantías. Llegamos y escuchamos que los del propio centro social le dicen, Dani, así no puedes entrar, aquí no te queremos, hemos llegado a que sea un acuerdo con ellos, pues por mis cojones lo voy a sacar. Total, nosotros escuchándolo todo, teníamos uno de los componentes, un tal Julián, afuera, al lado nuestro, y claro, para pedirle responsabilidad que me da, le decimos, Julián, está pasando esto, lo estás escuchando, por favor, entra. Entra, porque tú eres el único que puede abrir esa puerta, páralo, y además, tus compañeros hemos llegado a un acuerdo, y eres el único que lo puedes parar. Sabes que ahí se van a liar hostia. Sí, sí, y nos ha contestado, ay, yo me voy a trabajar, ¿sabes? Y me paso de todo. Claro, ¿qué ha pasado? Acto seguido, la puerta se queda cerrada, el otro quería enganchar a este, el señor Dani quería enganchar a Luis, la han intentado enganchar. A todo esto había un amigo de allí del centro social, que es también amigo de él, ¿vale? Y que quede claro, en todo momento pedí mi espacio y mi respeto, que se dejara abrir la puerta para que saliera mi compañero, y en ningún momento se me respetó el espacio. Se me tocó a mí primero, no, además, además bajo llave. Lo que quiere decir que yo le he pegado en defensa propia, y le he hecho poco, ¿eh? Pero vamos a ver dos cosas. Lo primero, que esta persona que intenta salir de allí, se encuentra de que, claro, no le dejaban salir porque como a él lo querían sacar de ahí, lo querían linchar dentro, automáticamente no abro la puerta para que el otro no salga. Eso, según lo que yo he estudiado, es secuestro. Y el secuestro o retención de una persona, pues en casi 5 años. Bueno, no tengo bastante con eso, que el otro, amigo de él y amigo de la casa también, que había estado yo hospedado unos días, pide, ya exigiendo, o me abres la puerta porque a mí no me encierras. automáticamente abre la puerta y nosotros sentamos a intentar de sacar a este hombre. El Dani bloquea la puerta, se produce el primer enganchón, intenta de cogernos a nosotros, intenta de engancharla a ella, nosotros queriendo tirar del compañero para afuera, se lo meten para adentro, lo metemos para adentro. ¿Eh? Sí, mira, los 27 miren, que lleva. No te ve. Bueno, vaya, los 27 que lleva. Un chaleco reventado por todo el lateral. Me tiraban sí, para sí. todos lados, para acá, para allá, me quería sacar, el Dani me quería sacar para afuera. Sí, sí que la verdad que la gente del centro social... Sí que es verdad que la gente del centro social en todo momento ha intentado de separar las dos partes debido a la negociación. Entonces, al final, cuando ya todos hemos conseguido separar a todos, Dani estaba arrinconado, nosotros tres estábamos aparte, los chicos del centro social hemos dicho, vale, vamos a hacer una cosa. Nos vamos, queda todo aquí como está y luego vamos a aclarar este tema. Entonces, bueno, ahora hemos convocado a las 9 a todas las personas que bien nos estén oyendo o bien por el Facebook, gracias a los compañeros del local de Raval. Han hecho la difusión en Facebook solicitando que se puedan presentar el máximo de personas en Lancaster 24, que es donde está Guernica, para poder hacer... para cambiar esta simplemente, situación, sí, que sí, no sí. queremos, que no queremos... Pero bajo una negociación, ¿vale? Esto pretendemos que esto quede claro el mensaje, que vamos con la misma actitud que teníamos ayer. O sea, no queremos violencia porque sabemos que se nos va a poner como violentos a nosotros. Vamos con la actitud de manifestar que no se puede hacer esta gestión y hay que cambiar el modelo de gestión y volver al proyecto original de Guernica que se manifestó en su día, que no se está cumpliendo y que lo que nos preocupa es que esa familia, hoy por hoy, si no se soluciona, una noche más va a dormir en el cajero de Paralelo, que del cual tenemos las fotos, y llevan ya durmiendo ahí con hoy 3 días. Dime perdón un momento, yo quiero decir que las personas de Etnia Gitana que están durmiendo en el cajero junto con los compañeros, pero la persona agresora del palo, la persona que pegó a Ángel, está protegido por varias personas de Guernica, tiene sus cosas en la casita... Y encima tachan tiene... la violencia sí, sí, un momento, y lo sí, protegen sí. como violento. Y perdón, esta persona no la acusan, lo pasan por alto, dicen que ha sido la única persona con cojones que ha sacado a Ángel, y tiene sus cosas y creo que tiene durmiendo en un techo caliente. Su culo está bien calentito. Que se lo han proporcionado a ellos, además. Que se lo han proporcionado. Y eso claro. sabiendo que es violento. ¿Compañero de quién? ¿De la CNT? ¿Trabajador de la CNT? Compañero de la CNT. Es, ¿no? Bueno, no sabemos si es de CNT, si lleva CNT, si de eso. Pero yo lo que digo que este señor no es anarquista porque su forma de actuar no tiene nada de anarquista. Que ha sido manipulado por alguien es posible. Pero realmente yo quiero decir que ese tal Herbert no es anarquista y no merece el mote de anarquista, y si tiene el carnet de CNT no lo merece. Porque ha habido muchos luchadores, mucha gente que ha dejado su sangre, mucha gente que ha luchado de verdad y no ha hecho estas marranadas como él. ¿Vale? Yo no quiero decir que compañeros de CNT, compañeros de CGT, por favor, si es que tiene el carnet, quitárselo, porque no, realmente no le merece. Porque si hubiese visto cómo subió la escalera, cómo entró, cómo pegó, yo lo vi todo. Cómo a la compañera Alejandra le dijo que era un maricón de mierda y la insultó. Cómo le dijo que le iba a enseñar la ley gitana. Bueno, sí. Un tipo que no es gitano hablando de la ley gitana. Y estoy muy nerviosa porque lo vi todo, estoy muy nerviosa cada vez que paso por la escalera. O entro a la casa de Ángel para estar con sus hijas, porque están solas, porque casi nadie les hace Ángel caso. Ángel es el hombre gitano que ha sido... Sí, las dejan, están solas allí, y entro... Sí, y aparte, pues, Monse, también, por favor, estaría muy bien que comentaras el comentario que se ha producido en cuanto a ti, de cómo va a ser ahí. Gestionada tu convivencia con los demás, porque que ya han convocado para hoy una reunión asamblearia sí. arriba, sin contar con ella. Uh-huh. Entonces, nosotros ya sabiendo el previo, y que es la única persona de ideales anarquistas, muy experimentada debido a su edad, a su lucha, a sus problemas con la guerra, el sufrimiento que está teniendo... Y Monse está ahí prácticamente que en situación de calle porque se negó a comer de la mano del ayuntamiento, porque la mano meten, de Caritas la meten en unos pisos donde tiene que rezar, le meten gente religiosa, le han dicho que para estar ahí tiene que tomar pastillas y estar empastillada como todas las demás mujeres que están ahí, que no pueden traer hombres, que no pueden traer mujeres, que tienen que estar ahí a las 10 de la noche, que se le quedan con la paga y no va a haber un duro y tiene que trabajar durante 5 o 6 horas al día en unas fábricas un poco raras que por el amor de Dios, ¿no? A gente, por el amor, a la gente de la iglesia, encima, encima tú lo has dicho, por el amor de Dios. Y le van a pagar 70 euros al mes, 80 euros al mes. No, 70, 50, ¿me vais a permitir tres minutitos? Vale, yo si me dejas solamente uno, uno. Lo que quiero decir es aclarar tu amenaza, aclarar tu amenaza, es lo que me gustaría que quede claro. Que Monse, de parte de nosotros tres y del Expat, y de paso, ya que ayer estuvimos en la asamblea, que sepas que estamos preocupados y moviendo también esto porque nos da miedo de que pase algo contigo también, ahora que posiblemente estés sola. Estoy sola. Te has posicionado muy siempre, has estado apoyándonos y posicionándote, y claro, y frente a la violencia. Pero la Monse no está sola. La Monse tiene muchos amigos y amigas. Sí, sí, pero nos da miedo que a partir de ahora pase cualquier cosa y tememos por ella. No tengas miedo. Queremos estar porque no van a poder, no tengas miedo porque la Barcelona facha, las ocupas fachas no van a poder con la Barcelona que resistes y que lluita. Yo abogo por ayudar, por erradicar. Cortar de raíz y lo que haga falta y por estas. Bueno, a mí el señor Dani Rasta, sin sin haber gente alrededor, me dijo... Neil, comúnmente. Me dijo en un momento determinado, a las 2 o 3 de la mañana, que bueno, que ahora que yo me había posicionado tanto y que iba a subir arriba a donde estaban los compañeros, que es lo que iba a pasar, ¿no? Con la convivencia, ¿no? Que como estaba, que los compañeros, claramente yo me he puesto diciendo lo que he visto y lo he dicho tantas veces, pero espera, estoy un poco nerviosa, no he dormido, perdonad, ellos me han dicho eso, que tenga cuidado porque me he posicionado y que los compañeros lo saben todo. Bueno, me da igual, porque yo nunca me he vendido por prebendas ni un techo, yo contra las injusticias estoy, y donde hay alguien que manda yo voy contra él. Desde toda la vida lo he hecho y lo seguiré haciendo. Y si tengo que estar en la calle, pues... Y que un desalojo es otra ocupación y que no pasará, Monse. Y quiero decir que salud y anarquía y que hasta al fin del mundo los anarquistas... Bueno, a ver, un momento. Déjame a ver un momento, si nos aclaramos. Entonces, hoy a las 9, toda la gente que quiera ir hacia Lancaster... Número 24. Que es allí abajo, cuando bajas a las Ramblas a mano derecha. Sí, delante del MOOC. Delante de la sala MOOC. Largo el teatro, él hay un poquito que, para atrás. Entonces, pues va a haber ahí una especie de... Sí, vamos a, pretendemos hacer un encuentro sí, en a la ver puerta si esto tiene y después un arreglo a poder cual, entrar para negociar. Las bases para este arreglo sean libertarias, sean de igualdad y sean de justicia, ¿no? Porque sí, las ocupas no son propiedades privadas no, de gente que está ahí puesta por los urbanos o por la Cáritas y decide quién está y quién no está, ¿no? Y veremos lo que somos ocurre. Iguales. Entonces yo, para ir acabando y poniendo un poco de música, quiero recordar un día en la Plaza Cataluña que vino, ¿tú cómo te llamas? JJ. JJ, vino el Dani, famoso Dani, ¿y el otro quién era? El otro era José, que estaba en el proyecto. Se pusieron a hablar conmigo, me hablaron de un proyecto que era ocupar una casa en la calle Lancaster, y estábamos allí los cuatro, los que fumaban se fumaron, y entonces hablamos y proyectamos lo que tenía que ser la ocupación, y... Yo me recuerdo de eso, ¿no? Yo les hablé del entusiasmo del principio, de los problemas después, la difícil que es la convivencia, de muchas cosas, ¿no? Pero que si ante las dificultades nosotros, los que somos rebeldes, los que somos insumisos, los que somos insurrectos, los que somos Monse, por decirlo, porque yo lo he expresado muy bien, vale. No cedemos, no somos sumisos, y si hace falta, pues y el poder es tan fuerte, ¿no? Porque ellos siempre son los fuertes, los poderosos, porque nosotros no queremos funcionar así, ¿sabes? Pues ya veremos lo que ocurre, ¿no? Porque igual se le cae la gasa, se la quedan y se les cae de morros, ¿no? Porque al final de cuentas esta gente no sabe hacer nada. Si no, no hubiera sido, no quieren reciclar porque se manchan las manos. Si no hubiera sido por una uña. Si no hubiera sido por el JJ, que él tenía la iniciativa de cómo entrar, este tipo ni entraba. Si no hubiera sido por el ángel este que estáis explicando, que arreglaba la casa, si no hubiera sido por la gente que somos nosotros, los obreros, los marginados, la gente que no se nos caen los anillos por hacer cosas, que no sabemos mandar porque no queremos obedecer, y como no queremos obedecer no mandamos, estos tipos que mandan, pues bueno, pueden ir encontrando a gente que está domada o con miedo. O con miedo. O a sus fines. ¿sabes? O que son de la misma línea que ellos, ¿no? Y entonces piensan que son superiores, que saben lo que nos conviene. Y lo que nos conviene a nosotros, nosotros ya lo sabemos. Lo que nos conviene es nuestra relación entre iguales, en la mutua ayuda, de ayudarnos, no de jodernos. Y ya está, ¿no? Yo veo aquí que esto, ellos se piensan que van por ahí, pero ya se vio también en la plaza. Se vio cuando ellos negociaban por lo bajín y con el poder, ¿eh? Cómo pudieron terminar con la... Si quieres lo explicas un poquito así por encima. Carreras políticas todas. Bueno, pues entonces estamos en esto, ¿no? Yo lo que quiero que sepáis es que, ya que sois amigos de la Montse, y no solo por eso, sino que en cuanto tengáis la actitud esta que estáis explicando, de que sois insumisos, que sois rebeldes, que hacéis mutua ayuda, que veis eso, incluso, ¿no?, por la mi parte, ¿no?, que con alguno aquí tenemos este asco por la universitario y todo eso, ¿no?, pues que... Bueno, es que es muy complicado entrar en una universidad y no salir sin esa sin ese sentimiento de elitismo, pues, por lo que tengo comprobado. Sí, sí, poca sí. gente, por desgracia, bueno, poca gente sale de ahí, pues, y continúa pensando igual en este sentido de elitismo que cuando entró. La radio también es vuestra, porque es la voz de los sin voz. Y entonces, pues, ya nos iréis explicando lo que ocurre, porque ahora me supongo que os bajaréis para allí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues entonces, pues ya sabéis. Y al compañero... No tengas miedo, a Montse lleva la anarquía dentro y con la anarquía no hay problema, ¿sabes? De una forma u otra nos salimos, con nosotros no pueden. No pueden. Claro. Llevan mucho tiempo intentando ganarnos, pero no nos van a ganar nunca. Si el miedo no es realmente por ella físicamente, ¿no? Es por las horas que puede estar ahí sola, sin nosotros, aguantando esa presión, aguantando esa tortura. Eso, bueno, es lo único que nos salga preocupa. Y se dé una vuelta. El problema. Por el sindicato, se ve a la radio, pero, tiene amigos, tiene teléfono, sí, tiene más gente. Sí. Y tanto. Nosotros funcionamos con la mutua ayuda y somos muchos. Sí. Somos muchos los que no queremos obedecer. Somos muchos los que estamos hartos de estos jefes, de estos autoritarios, de estas personas que en un momento dado, cuando son como muy colegas y cuando tienen el poder, lo usan, pues, como explicaba la Montse, cuando le decía a la compañera, maricona, ¿no?, o onda yo, ¿no?, o sea, están como imbuidos por esa droga que es el poder, y bueno, pues son una especie de personas que con nosotros nos van a encontrar siempre enfrente. También pensamos que estaría bien que vengan ellos aquí a esta radio si quieren retrucar a todo esto que hemos dicho. Bueno, porque escojan otro programa, ¿eh? Porque... Que vengan cuatro de ellos. Que escojan Radio Nacional. Que escojan la COPE. Compañera, que cojan otro programa. Sí, que cojan la COPE, que es la suya. Porque ahí... yo iba a decir si vosotros estáis de acuerdo, porque no, claro, después ¿no? de escuchar lo que explica la Montse, lo que ha explicado el JJ, lo que como el compañero gitano, no te sabe mal. No. O el compañero gitano Luis y Alejandra. Y bueno, la Alejandra es como más dulce, ¿no? Y más da yo y los no, quiere dar, no. les quiere dar como es nuestra salvadora también. Bueno, pues les quería dar cancha en el programa. Todos juntos, yo es que todos juntos aquí es que no hay nadie, es que aquí bueno, solo, el Dani vino una vez, es que yo agradezco, que es sí, que sí. Familia, de hecho el Dani vetó que viniéramos para llevarse todo el protagonista porque el Dani vino una vez aquí. Éramos dos los que íbamos a venir. Una vez. Valiente persona. Sí, en teoría íbamos a venir bueno, Dani, yo y se dice anarquista. Yo soy barata, entonces. Ahí me arrastró por el suelo del CCO hasta que me calenté y es que yo le pegué. Bueno, amigos. Vamos bueno, a seguirnos. Oye, muchas gracias por habernos atendido y por, bueno, poder comunicarnos, Si queréis dar un grito de rabia antes de iros... Nos vemos en Lancaster 24, señores. Y os esperamos, compañeros. Estamos para hacer piña y anular a toda esta gente. No dar piñas, hacer piña, Está claro que Mari y Ángel hoy tienen su cama, su ducha, están con su hija y con su hija adoptiva, porque han adoptado a una chica de la calle, su mesa, y que van a estar ahí. Ya vemos cómo resolvemos esto, cómo repartimos responsabilidades y qué pasa con Guernica. Entre todos, los que necesitamos vuestro apoyo, chicos. Y estamos abiertos a lo que decía la compañera, que si quieren rectificar y donarse cuenta, pero yo lo veo difícil, porque normalmente la gente que es Estado, el Estado nunca rectifica. Siempre no ellos funcionan con la razón. Tienen la vida resuelta. Ya. Tampoco creo que se sintiera muy cómodos en este programa, ¿eh? Por cómo somos. Claramente. No, eso no, no, no. Ya habéis visto que esto de llevar una línea y de aquí no te puede, no es lo nuestro. No es lo nuestro. Antes de que os vayáis, y como vamos a poner música, escuchad. Sí, música, antes que pase donde yo explicaré, ¿no? Pondremos Cojón Prieto y Los Guajalotes. Chivato, quien lo quiera entender, lo entenderá. Vale. Qué bueno. Bueno, para todos los que mañana vais a salir a luchar, que seremos muchos, deseo más allá de lo que conozco, rompo el sometimiento, viajo en la fantasía, desato dentro de mí las pasiones. Sí, sí, sí, también las malas, esas que destruyen la normalidad. Los modelos ya no sirven, exploro mis posibilidades, fluyendo soy subversivo, hago posible mi autoposesión, grito, siento, vivo, hago experiencia de revuelta generalizada, interiorizando aventuras de libertad, diarios, revistas, cuchillos, armas, explosivos, venenos, incendios, blasfemias, ¡ah! ¡Ah! Atreverse a hacer cosas, fomentar la desobediencia, destruir el gobierno, invocar la anarquía. Es mejor actuar que soñar. Me cago en los psicofármacos del Estado, en el conductismo y en las influencias castradoras de la universidad. Enfadarse, reír, descubrir la propia determinación. ¿Los oís, compas? Aquí llegan, son ellos, los Lupen. Traen la muerte, con ellos va la angustia, el hambre, el miedo, la huida constante. Cuando matan, lo hacen por la espalda de cuchillada traidora. Son pobres, desordenados, desobedientes, irrespetuosos. Vaya, lo mejor de nuestra gente. Los únicos capaces de echar al nazi, de destruir al burgués, de devolver la libertad perdida. Ellos, los sucios, los vándalos, la chusma, brazo que maneja el puñal traidor, instrumento del cerebro invisible que nos prepara la autoposesión. ¿Los oís, compas? Son los libertarios. ¿Alcachofas? 1 kilo. ¿Patatas? 2 kilos. ¿Pastanagas? 2 unidades. ¿2 pebros verdes? 1 pebrón vermell. ¿Raíz cuadrada de -1? De -1. Las palabras como borbotones salen del surtidor. Y el surtidor es el... el poeta. ¡Qué bueno! El alelario. No te joden los munipen. El alelario. De esos joden para visen. El alelario. De esos que peles peleles. El alelario. El alelario. El alelario. El alelario. El alelario. El alelario, de esos que se pelan leren. El alelario, el alelario, el alelario, el alelario, el alelario, el alelario. En Euskadi hay gente muy curiosa, hay gente brava y peña generosa, pero también hay mucho hijo de puta, chicas bonitas y algún que otro chota. Y es de estos últimos de quien yo voy a hablarles, es de estos perros con cara de corderos, de estos cabrones falsos y muy cobardes, que son los Judas en toda sociedad. Y como bien cantaba con tu sí, en los conciertos que daba por aquí, chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días.

a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Som el 50% de joves aturats, els centenars de famílies desnonades cada setmana, les persones migrants perseguides cada dia, els pensionistes que malviuen, els treballadors acomiadats, els precaris, les explotades, els que ja no suporten més aquesta situació, els que estan farts de que ens enganyin mentre s'aprofiten de la nostra misèria i ens roben el nostre futur. Però també som els que tenim dignitat, els que cada dia trenquem les injustes normes per sobreviure, les que sentim que aquest sistema és una estafa, els que plantem cara al poder organitzant-nos entre nosaltres, les que desafiem l'estratègia de la por sortint al carrer, els que no vam poder aturar, som les que lluiten, i això no ha fet més que començar. El 14 de novembre sortirem al carrer per subvertir l'ordre establert, interrompre el funcionament del sistema, qüestionar la seva lògica i la falsa normalitat, parar i sabotejar la màquina productiva que fa moure l'engranatge, bloquejar la mobilitat de mercaderies i persones, assenyalar i atacar responsables de la nostra misèria, reapropiar-nos de l'espai públic, lluitar els nostres espais, pobles, barris, llocs de treball, sortir al carrer i compartir la ràbia i els somnis. Ara és el moment de deixar-los sense pau, que la ràbia social enterri d'una vegada per totes aquest sistema que ens mata i oprimeix. Vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge, vaga salvatge. Bé, després d'aquest descansillo llarg, per què no dir-lo, no? Nosaltres hem aprofitat per despedir aquests companys que, com ja havien avisat, bueno, ja havien comentat, s'anaven cap al Guernica en aquesta assemblea i canviar una mica el xip que ens l'han deixat ben, entre comilles, ben tocat, no? Allò sorprèn tot el que encara estiguem a vegades en aquests nivells. Bueno, estem vius i tot sí, el viu sí. És canvi, és canvi, moviment, resistència, tribulació, disturbi. Sí, sí. I bé, comentàvem d'ara, doncs, parlar una miqueta d'aquest dia que tindrem demà, del dia de vaga general, de donar les convocatòries que tenim per aquí, no? suposo que no són totes, no? Barris només n'he trobat dos de convocatòries, tant a Gràcia com a Sants he trobat les convocatòries també que hi ha de l'Eixample Dret, que són les que és això, és que no les he trobat aquestes, he trobat la central, sí, després però la central en el Passe Catalunya, en Hospitalet hi ha la de la Florida, hi ha la de Can Vidalet, la que tinc també són les de Cornellà, aquestes també en Cornellà, després en el pont d'Esplugues a les 3 de la tarda sortirà una mani que anirà cap a Barcelona, que s'intentarà parar la Diagonal, totes les marxes d'allò i aniran confluent a cap als Jardinets de Gràcia. Sí, exactament, que és, perdó, els Jardinets de Gràcia és on començarà la manifestació anticapitalista a partir de les 6 de la tarda. Los piquets de los cocos y de los ojetes, ja d'unidó la comissions UGT generalment, per lo que és la ciutat, se'ls veu poc, sobretot se'ls veu a indústria, les fàbriques, els conos industrials de les zones franques, no? Una vegada vaig anar amb ells i allí al Corte Inglés en Cornellà hi ha un Corte Inglés i lo van rodejar. Ah, molt bé. I, bueno, no, jo tampoc ho deia, simplement aquestes dues últimes, que hi ha hagut els piquets de barri, que generalment tampoc era molt comú, no? Anava amb la bicicleta, perquè estava fent com un reportaje de lo que veía allí en otros llovisca ya por entre Cornellà, Esplugas y Hospitalet. Y hay un tros que es zona industrial y bueno, y allà sí que de ahora hasta y a un tros que després és como un barri nou que han posat un Cort Inglés. Ah, eh? I llavors pues, vaig anar a mirar, sempre me fa com gràcia, no?, el Cort Inglés, i l'havien rodejat. Bé. Vale? I vaig a fer una mica broma con los cocos i con los ojetes, no?, que sempre les tiràvem així, quédate aquí, me deien, no, ja me'n vaig, no?, i tal, no? Però bueno, estaven fent com d'allò. Després hi havia uns piquetes itinerants i bueno, me suposo que d'aquella hauran après una mica més, perquè, bueno, ja ho veurem. Oh. Jo penso que demà serà mogudet, i sobretot sí. Aquí a Barcelona i la seva zona d'influència, ja l'última pues, ho van passar bé, no? Va ser un bon piquet, no? I suposem, bueno, allò no, que comentava, no? Totes les zones industrials de Catalunya, pues, suposem, i, bueno, i d'Espanya, que els piquets començaran cap Portugal, a les 12 de la nit. I Portugal, bueno, Portugal, bueno, i la resta d'Europa, que com dèiem és una convocatòria a nivell europeu. Els piquets a les zones industrials en principi començaran aquesta nit a les 12. Després la gent de transports aquí a Barcelona també està bastant motivada, sí. I també hi haurà... Bueno, a més volen... No home, només fan que... aquesta vaga, els de transports, em sembla que era TMB, autobusos, que no només fan aquesta vaga, sinó faran uns quants dies més, no de vaga, però sí de lluita, fins a les eleccions, també en part per la readmissió de l'Andreu Cabo, que era una de les persones que era fins fa poc un delegat sindical de CGT. Mentre era delegat sindical de CGT va denunciar moltes coses, entre altres corrupció, dels alts càrrecs de TMB. Ja veus, no? I quan va complir el seu cicle, com ell deia, no? A diferència de otros, a mi cumplió mi ciclo de 4 anys i jo pues me retiré i se vino otro a hacer de delegado, que és que com tendrían que ser les coses. Pues está pues al dia següent de deixar de ser delegat el van despedir. I pues també s'està fent una lluita perquè això és un clar abús de poder. Després doncs tenim a Gràcia, que tenim els piquets que comencen a les 12 de la nit, el primer piquet, a la plaça Vila de Gràcia, que si és com el de l'última vaga, doncs es donarà una volta per tot Gràcia, sobretot a la nit, doncs, tota la zona de bars i de més, que hi ha molts que no tanquen a la nit, no? I després, a més, et venen amb el rotllo de que tancaran demà, que la vaga la faran demà, i la vaga comença avui a les 12. Després, també, recordar-los a molts dels clients, ja no tant de més... no només els amos de bars, sinó als clients, no? Que et diuen, no, si demà estaré la mani. I diu, no, perdona, però és que la vaga comença avui, ara ja estàs fent que algú treballi per tu poder-te emborratxar, no? Hi ha coses, tu, que són de calaix i no hi ha manera, tu, que la gent les entengui, no? Demà al matí començaran igualment a la plaça de la Vila a les 8 del matí, comenten que donaran una volta per tot Gràcia, a les 12 tornaran a la plaça de la Vida i faran una cacerolada, i després ja aniran baixant cap al piquet central de plaça Catalunya, que aquest està convocat a les 12 del migdia, tot i que la idea és que es vagi omplint de tots els piquets de barris que vagin confluint i es moguin cap a la una, comenci a moure's d'allà. I després teníem el piquet matinal de Sants, que començarà a les 8 del matí a la plaça de Sants. Aquestes eren les convocatòries que hem anat pogut trobar, i suposo que hi ha piquet a Sant Andreu, també. Piquet a Nou Barris, també. Com deies, a l'esquerra de l'Eixample, també hi va haver el Besòs, el Clot, el barri del Clot Berneda, els Martí Provençals, la del Poble sí, Sec, la del Casc Antic, exacte. Sí, està tota la ciutat. Està tota la ciutat, que hi ha coses. Avui que he anat buscant, doncs només he trobat aquests. Va haver una resposta bastant. Dir també, no, que tot per totes les persones que tinguin ganes, també l'Assemblea Feminista per la Vaga General Social de Consum i el Treball de Cura, i també el domèstic, doncs convoquen a les 12 el piquet feminista dintre del piquet central, i a les 6 fem bloc al Jardinets de Gràcia. I després, de fora de Barcelona també, a Tarragona, a Reus, sí. A Berga, a Manresa, a Terrassa, a Salceloni, multidad de puestos, al Vallès, al Berguedà, al Baix Llobregat, al Martorell, està tot posat a... la situació és que no pot ser d'una altra forma. Aquesta gent, ara s'han tret el rotllo de les eleccions estas del Tocomocho del dia 25, que és intentant, diguéssim, de rebaixar i con, a través de la il·lusió de pensar que votant canviarem alguna cosa, aquesta situació ja és inaguantable. Tot aquest rotllo que estan dient de los desahucios i de la tele i de la policia, el teatre que es porten ara, que si ara acabarem amb els desahucis demà mateix, que si els bancs però, ja s'estan ja fan bueno, comunicats ja, socials, si han desahuciat ja em sembla que 600.000 persones, bueno, que deien, o sigui, gairebé cada dia l'últim any, i que van a 600.000 persones han desahuciat a l'estat, que rima que és que nos desahuciaran a tots. Sí, no, i com sempre, per desgràcia, no, és quan mor alguna persona que llavors, mira, bueno, quan moren durant una setmana i mitja, n'en moren, s'alegren 3 o 4 persones amb desnonaments, llavors intenten reaccionar, però intenten reaccionar com ho fan, bueno, que a l'hora de la veritat diuen, farem, i han tingut no sé quantes reunions que són paper mullat, si et surten i no res, home. És nou, perquè jo me'n recordo aquell del Gornal que se va colgar, sí. No? El que passa que aquell era pobre, no? En aquest moment encara no els treien a la premsa. Bueno, no, que era pobre, era múrria, i aquests... Sí, l'última no era... No, i l'altra era... pues, tenia negoci, no? I ara ja les està tocant, però quantos pobres hi han tirat fora, no? Tot és una mentira i una falàcia, no? I tot és un rotllo de tratada, com la gent ja s'està exaltant i ja comença a haver respostes molt contundents contra tot aquest, tot això, els morros les dona igual, jo penso, eh? Lo que les fa una mica así de cosa és que la gent el teatre, està... perquè bueno, la gent es tranquil·litzi, no? El teatre aquest de, ah, mira, que ara ja solucionarem lo de les... Lo de... Sí. I entre... Clar, i com que ja et diuen que estan en negociacions, tu, te pares, tu no? Ja no para una miqueta perquè estem intentant arreglar-ho. Ara això no vol dir que d'aquí 3 anys encara però estiguem intentant-ho. La gent està interioritzant la ràbia, però tu has vist avui els companys o els que estaven a fora quan parlaven de la vaga, no? Quan l'home s'ha vist allí una mica de solidaritat, no? I amb que seguretat de poder dir el que de... que pensava, dir, hay que hacerles mal, no? Tanto salir y chillar pa nada, no? Hay que salir y hacerles mal, hay que salir toda la gent, la dona també, no? La gent té això, no? Clar, hi ha un moment que tenen com por, no? Hòstia, no? De que los agafin, no? I llavors els seus fills no els mengin o los fequin a ells fora, no? Saps? I llavors juguen una mica con això, no? I llavors a intentar fer-nos creure de que con les votacions passarà algo, però una merda per ells, no? O sigui, jo la vaig veure, el diumenge vaig anar a la Mani i quan em va haver un moment, i ara que si tu vols també els critiques con allò que m'explicaves de la sí, revoltosa, sí. Que jo estava cridant, polítics, anava con gent que jo coneixia de la plaça, no? Que havien fet una pancarta, no? I nos havien posat al cantó on anava los sociatas i los de Iniciativa per Catalunya i alguns d'Esquerra, no? I llavors deia, polítics corruptes, banquers estafadors, empresaris mafiosos, i ara vindran con les promeses, i te demanaran el voto con les promeses, no? I te demanaran el voto, saps? Les eleccions són una farsa, no votes. I va venir un home gran, además de gran era tonto, i me diu, oye, aquí no cridis a l'abstenció, perquè jo soc de la CUP. Sí, així com t'ho dic. Me diu, aquí no cridis a l'abstenció, perquè aquesta és una manifestació en contra dels recortes de la sanitat. I llavors la gent que anava amb mi li va dir, ah, li va empezar així, el tio se va anar, no? Saps? Pues me venia a dir que no cridessi a l'abstenció, saps? Perquè se ve que... Déu-n'hi-do. Saps? O sigui, perquè vegis, no? Fins i tot... I era un home gran. Llavors aquest d'ingenu no tenia res, no? No, és una... dintre l'estratègia, està clar. Una estratègia de la part de la dirigència, no? De canalitzar tota aquesta ràbia, tota d'allò, no? A pensar, a la il·lusió, bueno, en el company gitano que hemos vist, que tenia tanta mania als universitaris, pues és això. Perquè la universitat com està ara, si realment fos obrera i fos lluitadora, estaria en flames. Sí. Tot aquesta, sí, sí. I estan ahí demanant el vot con el rotllo de los països catalans, que no sé, que ja és, jo la veritat a vegades penso, pues bueno, és lo que hi ha i con això hi ha que funcionar, no? Aquest no me va poder fer callar perquè la gent que anava amb mi i d'allò pues le va dir, ves, no? Però bueno, si poden, nos farien callar, eh? Bueno, perquè de moment encara no se senten amb tot el poder del món. Sí, perquè aquest home va vindre sol. Si et ven 10, pues, probablement tens un problema. Home, m'hauria anat corrent. No, però dic, tu en tenies 10 darrere, però em refereixo, el simple fet que ells fessin home, va, marxa, no hagués servit, hagués hagut de ser algú més fort. Sí, és així, no? La línia és així, per desgràcia. No, home, anem a un cop que anant amb tu també, no? I estàvem cridant... Anarquia, i va un moment que amb una periodista que li va fer el crit aquest de periodista, policia, la mateixa porqueria, una cosa així, sí. I algú que a tu et va donar un cop per darrere, sí, i a mi bueno, em vaig girar, me'l vaig encarar i llavors va girar-se i va marxar, però et volia, no sé, que, i van amb aquesta mentalitat, bueno, pensa, si t'enganxen sol, tu pensa, pues, sí. Tu pensa que se gasten 190.000 euros los de la CUP, eh? I, però, suposo que per això passa... Tu te penses que... Suposo que per això passa el que passa a la Revoltosa. Al CSE de la Revoltosa tenim el punt, no? De, bueno, tenim com molts altres centres socials, no? Un lloc on serveix perquè la gent pugui posar comunicats, pugui posar coses, no? L'experiència que jo tinc és que la gent entra, et comenta si et pot posar allò, i inclús... Si no és algo molt com quan em van portar els de la CNT el paperet que té l'octavilla que tenen ells de la vaga, i els et deixo això aquí, no cal explicació, ja ho veus clar. Altres, pues, que t'expliquen el que és, perquè ho sàpigues també, perquè sàpigues el que posaràs allà. Aquesta gent no. Entres després d'un concert o després d'una festa i et trobes l'espai que tens tu pels comunicats de la gent per, pues, ocupat per ells. Sí, sí. Ocupat, no han demanat permís a ningú, ells simplement t'han deixat allà. Suposo que el fet, no? 190.000 euros s'han de gastar molt. Home, jo potser els hi comentaria per aquí, no cal que ho fagin, ningú se'l llegirà. Home, però sí. Allà, no, ho dic perquè si no, marxa ràpid. Si tu la farsa electoral, pues... Ho dic perquè marxa ràpid, o sigui que no cal que s'hi matin una altra vegada, intentar destranquis, deixar-nos una cosa, quan ens n'adonguem ho traurem. No, dintre del centre social autogestionat La Revoltosa la propaganda electoral no hi entra. Ja, t'entenc. Una cosa és que entri un comunicat d'una gent amb una ideologia que no sigui la nostra, o al 100% la nostra, si és una feixista també la traurem. Clar. Però propaganda electoral allà no entra. Sí, sí. Jo a vegades con la bici voy sol y voy cridant també, voy cridant han llegado las elecciones, vota a los políticos ladrones. Avui he vist gent, no? Avui he vist el cartell del Mas. Ah, l'han vist? Sí. És el Messias, aquest home. Sí. Allà amb els braços, que sembla el crucifix. Sembla un crucifix allà. Jo, a on vist, m'he fet uns cartells que poso polítics corruptes. Foteu el camp, la voluntat del poble. ¿Vale? Perquè ell diu la voluntat del poble no sé per què. Pues, la voluntat del poble és que foteu el camp. ¿Te'n recordes allò que deien en Argentina? Que això... se vayan todos? Sí. ¿Te'n recordes? Però això, això de la voluntat del poble és com el mateix joc que tenia Stalin, no? Amb lo de el poder para el proletariado. Yo me llamo proletariado. Ell és el poble, no? El Mas és, més o menys fa el mateix. Ja. El poder pel poble, jo sóc el poble. Ja. I la CUP, què són els seus fills? Ah, no ho sé. No ho sé. Ai, la mama que es dejarà sin herència. Tot pot ser, no? Tot pot ser. Veient que queda poquet temps, doncs, com ja abans us comentàvem, comentarem una altra vegada que demà, dia de vaga general, 14, de fet, avui, a partir de les 12 de la nit, si poseu... qualsevol de les ràdios lliures de Barcelona, ja sigui Ràdio Contrabanda, el 91.4 de l'FM, ja sigui Ràdio Ressaca, el 107.1 de l'FM, Ràdio Pic, el 96.6 de l'FM, Ràdio Bronca al 104.5 de l'FM o Ràdio Línia 4 al 103.9 de l'FM o també per als dials que tenim aquestes ràdios per internet, podreu escoltar la emissió especial i en directe que es farà d'aquesta vaga per part dels mitjans, no només les ràdios lliures, sinó també altres mitjans, com poden ser la tele, com poden ser la directa, altra, la diagonal i altres mitjans i lliures, independents i alternatius. Doncs podreu escoltar tots aquests dials, podreu mirar les pàgines que hi ha existències de l'agència 29S d'altres vagues, que allà també s'aniran posant els teletips. Em sembla que en aquest cas també hi ha algun hashtag que pot ser que sigui 14N pel Twitter i demés, on també s'aniran posant aquestes informacions. I només comentar també, per la gent que tingui ganes de parlar en directe mentre està manifestant-se, mentre si veu algun abús de poder, qualsevol cosa que cregui que es mereix l'oportunitat de dir-ho en directe, encara que només sigui la seva opinió de per què s'està manifestant, de per què està al carrer i de per què té ganes de seguir fent-ho, doncs us donarem el telèfon de Ràdio Contrabanda perquè pugueu parlar en directe. El telèfon és el 93 317 73 66. Dit això, també doncs dir que això que es va començar a fer aquí a cada Barcelona de l'agència 29S, de diversos ràdios i altres mitjans lliures fent una connexió, una cobertura especial i connexió en directe de tota la vaga, doncs també l'estan agafant el relleu a altres llocs. Un d'ells és a Saragossa, que l'altre dia, exacte, Radio Topo, i l'altra ràdio que ens van comentar l'últim programa, aquesta gent que va estar allà al centre social, allà l'ex presó ocupada que tenien, Àngel Mir, pot ser que fos, és que no me'n recordo el nom, jo amb això som molt dolent. Doncs aquestes ràdios també faran la cobertura, en aquest cas doncs, suposo que s'entrarà a Saragossa. També hi haurà gent a València que també està mirant de fer cobertures amb la col·laboració de Ràdio Bala i altres mitjans de per allà. Sí, bé, ja la gent comença també a veure que sí, això de fer vaga i seguir els seus mitjans no és el més adequat, el més idoni, no? Fer nosaltres els nostres mitjans en tots els sentits. Per comunicar-nos, per lluitar, per viure i per explicar-nos com és la realitat. Exacte. No espera que no l'expliquin ells, perquè és més mierda, de veritat, són una mierda. I sobretot, bueno, sobretot aquest punt, no, que tenim de sempre això, truqueu a demà a l'agència, ja sigui per donar informació, els mòbils no els tinc aquí, però per internet els trobareu amb facilitat, o ja sigui si teniu ganes de parlar en directe per explicar la vostra, per explicar els motius pels quals esteu allà o el que esteu veient, ja siguin abusos de poder o la de gent que hi ha al carrer o el que us vingui en gust. Aquest és l'objectiu d'aquestes emissions, que la gent es pugui comunicar amb els altres. Un poc, anant una mica més allà de la vaga, que serà el dia 25, la Convergència d'Unió se gasta 3 milions d'euros, segons diuen ells. El seu lema de campanya és la voluntat d'un poble. Les CUP se gasta 190.000 euros i el lema de campanya és l'hora del poble. Ah. Els dos usen el poble. Està bé, està bé. Vale? Sí, sí. No, similituds. Vale. No, ja veieu que abans els diaris, sí, que ara s'ha perdut molt, ja no hi són, hi havia lo de les 7 diferències. Pues, vale. Podem jugar al mateix. Pues, però això se'ns passa l'hora una miqueta. Bueno. No massa. I sí, si vols dir alguna cosa més, i si no, deixarem pues, el que comentàvem aquí. Pues que dintre de 15 dies serem aquí, no? Sí. I us irem explicant com l'hem viscut tot això. I invitar-vos demà a que desateix les passions, les males també, i ja veurem. En això estem. Demà es va, general. Comença avui a les 12. I us deixem amb... com dir-ho? Pues amb dos arengues, en certa manera, tu. Com... El camarada Durruti!